El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Intentaremos una y otra vez. Estamos obligados a tener éxito. Habrá obstáculos, pero tenemos que desafiarlos. Así que no te rindas, continúa. El objetivo está delante de ti. Si no te rindes, estás obligado a alcanzar el objetivo al que estás destinado. Buenas tardes, gente. Qué gusto compartir con ustedes una tarde más aquí en Frecuencia Eslabón. Este espacio donde las distintas culturas urbanas se fusionan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigante a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage y que están pendientes de nuestra fanpage, Frecuencia Eslabón. Y un saludo enorme también para las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Así es, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Aquí nos tocó ahora reemplazarle también, a como la anterior semana nos reemplazó nuestro amigo y gran querido colaborador, quien es el Juan Chains Molina, y que le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, por eso, no mi querido Juanchito! Hoy. Un abrazo gigantísimo festejando. Para ti. Un abrazo gigante, ya te vamos a festejar como es debido, así que... Aquí en la radio. Aquí, por favor. Así es, ya nos coge hasta los vientos por ahí, los vientos de verano que todavía continúan en el invierno. Y continuarán. Por eso le decimos al Juancho también que nunca te rindas, hoy es difícil, mañana será peor, pero pasado mañana saldrá el sol, así que, amigo, un feliz cumpleaños, así que los mañanas vienen... Y comienzan a ser más fuertes. Y por eso nosotros te damos esa voz de aliento para que continúes cumpliendo más años, cumpliendo las metas que uno se propone. Y objetivos que se proponga, así es. Y continuamos un poquito con Agenda Cultural. El Cafecito de la Plaza te espera todos los jueves a partir de las 14 horas con juegos populares y a partir de las 16:30 con varios artistas en la Plaza de la República en los bajos del Consejo de la Provincia. Un evento de la Dirección de la Cultura del GAT de Pichincha. También tenemos el 1 de diciembre, las mujeres de cuero y metal te invitan a nuestro super ritual urbano, nosotras con ustedes en la cultura rock. A partir de las 10:00 tendremos muestra fotográfica, memorias del continente oscuro. También habrá exposiciones de emprendimientos y creaciones, la pasarela extrema al body paint. Y también habrá concierto, así que no se lo pueden perder. Estarán bandas como Enemigo Público, Nebuxis, Ódica, Amnémesis, Silencio Perpetuo, Tineva y Ereca. Nosotras con ustedes en la cultura rock. Además, el Frente Alternativo y más colectivos invitan a el proceso de foros y mesas de diálogo en esta ocasión, Culturas Urbanas hacia la construcción de las nuevas ciudadanías, nuevos territorios. Esto va a ser el miércoles 31 de octubre en la Sala Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura, a partir de las 18:00. Habrá dos mesas, una del rock, donde se discutirán al respecto de la de cómo se está construyendo desde el rock y también desde el hip hop, si es que es parte de la violencia o es un arte. Así que no se pueden perder esta agenda cultural y vamos a dejarles con musiquita. ¿Y qué te olvidas? Que llegó mañana el día tan esperado. Ah, cierto. De Judas Priest, así que no se pueden perder, amigos. Mañana ya es Judas Priest. Y tendremos también a bandas como Creator y Black Zoom, que representa al Ecuador. Así que, echándole a esta de la agenda y ya me dio ganas de escuchar música. Escuchemos algo de música. interpretada por nuestros invitados, que los vamos a tener más lueguito, pero esta es una versión, digamos, de un grupo anterior a ellos, y vamos a escucharlo a Perfect the Circle de Other Side. Esto es un cover a través de Huachas. Y tenemos la pregunta triqui traca para hoy: ¿cuán complejos son los caminos de la cultura y el arte en el país para impulsar a los artistas? Así que ahí la tienen, amigos. Esperamos sus comentarios de nuestra página Frecuencia Eslabón. ¿Qué más tenemos, mi querido Cris? Bien, ahí vamos a hacerle también, antes de empezar con la entrevista, no importa cuántas veces te derriben, todo lo que importa es que te levantes una vez más y sigas intentando. Eso lo dijo Roy TV Bennett. Así que una de las digamos filósofos de la época, bueno, del siglo pasado, pero que todavía se mantiene. Y justamente para hablar de la cultura, hablar del arte, vamos a tener acá como invitados a Payé Carvet. Es un grupo. Ya los tenemos ya aquí. Estamos acá. Ya vamos a conversar quiénes son y de dónde vienen, porque no son parte de acá del país, pero que están promocionando, haciendo una gira a través de todo el país. Hoy nos visitan acá en Quito una agrupación, un dueto en esta ocasión, que nos va a indicar y a proporcionar también su buena música. Pero hablemos un poquito, Cris, a partir de la pregunta. ¿Cuán complejos son los caminos de la cultura y el arte en el país para impulsar a los artistas? Uy, a ver, acá sí que es complicado. Los pocos apoyos que existen a veces se pierden con los fondos concursables, de tanto del Ministerio de Cultura como de la Secretaría de Cultura del municipio. Hay muchas actividades que se pueden realizar, pero los fondos concursables limitan, es una de las partes. En cambio, los apoyos o los pocos apoyos que dan o brindan otras instituciones como el gobierno de la provincia de Pichincha no alcanzan porque tampoco tienen las competencias necesarias. Deberíamos implementar más espacios para la cultura, para el arte, donde todos se beneficien, gestores, los artistas, las personas que están alrededor con las economías populares y solidarias. Porque no solamente la cultura es parte de eso, sino también apoyar al resto de gente que pueda hacer o brindar ciertos servicios frente a los espectáculos que se realizan dentro de la ciudad. Y lo increíble es, amigos, que los artistas de nuestro país, a pesar de que tienen poco presupuesto o cero presupuesto, la pasión que tienen por la música les hace llegar muchísimo más lejos, ¿no? La perseverancia que tienen, y muchas veces ni siquiera son autogestionables, ¿cierto? Sí, les toca aguantarse las lluvias, sol y todo, y por seguir haciendo el arte, aunque no tengan esa retribución económica, pero tienen la retribución del público, que a veces con la energía, con el aplauso, sí les alimenta la parte espiritual. No les alimenta el estómago, pero algo se puede hacer. Ahí me acordé de Carlitos Michelena por ahí. Ahí a los que se acuerdan del lema del Carlos, ya saben por dónde va. Pero comencemos un poco con el ahora grupo, sí, ¿no? Con nuestros queridos invitados. Ellos son Payé Carvet. Bienvenidos, vale, chicos. Qué gusto tenerles aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Vale, muy buenos días. Estamos muy, muy contentos de estar acá. Realmente que se nos hayan abierto pues estas puertas. Muchísimas gracias. Y sí, buenos días. Aquí estamos para compartir pues un poco como del trabajo que realizamos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué vienen esta vez a Ecuador? Estamos haciendo una gira. Porque estamos como apostando en nuestra vida en un momento pues muy importante en el que queremos progresar y tomar otras herramientas artísticas, teóricas y prácticas. Entonces estábamos en Colombia, estábamos bien, teníamos varios proyectos, familia, novia, y decidimos cerrar todos los procesos para apostar a realizar estudios y a aprender en otros países. Entonces nuestro primer vecino, Ecuador, muy lindo, y a donde nos han recibido de una manera increíble. Nosotros estamos súper, súper agradecidos en el poco tiempo que llevamos, por la acogida que ha tenido la música, por la manera en como ustedes también, digamos, analizan y ven las formas artísticas. Entonces, como que bueno, nos sentimos así muy, muy bien de todo esto. ¿Cómo nace Payé Carvet? Payé Carvet, nosotros, mi compañero Jason Tangarife y yo, nos conocemos hace como unos 3-4 años, como 4, bueno, por ahí. Entonces, nos conocimos en un proceso popular, comunitario, que se llama La Semilla. Ahí nos conocimos porque había el carnaval, el carnaval de la Tingua, y entonces nos gustó como la música del otro. Empezamos como a juntarnos de vez a hacer música. Después empezamos a trabajar en un grupo que se llama La Semilla Andina, precisamente. También después Jason me invitó a ser parte de su banda, que ya con la que ya venía trabajando más antes, que se llama Guaches, que fue lo que escuchamos ahorita. También nació La Barca del Magdalena, que son músicas tradicionales folclóricas de Colombia, de la ribera del río Magdalena. Y así, entonces como que teníamos diferentes focos dentro de la música, ¿no? Estaba el folclore, está la música que es un poco como andina, está el rock. Hacer una fusión. Entonces, claro, para este viaje dijimos como, bueno, o sea, como que recopilemos lo que hemos trabajado, lo que hemos vivido dentro de la música y hagamos que suene pues bien, como que empezamos, ahí va el color que tenemos como Palle Carvet, es como una mezcla de todos estos procesos. Bueno, ¿de qué parte de Colombia ustedes son de Bogotá exclusivamente o también recopilan de otros lugares de allá de Colombia? Bueno, nosotros somos de un municipio cercano a Bogotá, que queda como a 45, una hora de Bogotá. Hace parte de la Sabana Occidente y se llama Madrid Cundinamarca. Hacemos parte de... Ya, ustedes dedicados desde el arte, vamos un poco individualmente, ¿a qué edades empezaron con la cuestión musical y por qué les intrigó estar en este mundo de las artes? Bueno, en mi caso, tengo 23 años, empecé a los 13 años tocando thrash metal, yeah. Porque mi gusto fue directamente el metal, entonces desde ahí empecé como... a buscar personas, a buscar maestros que me enseñaran. Después, poco a poco, digamos que gracias a la dedicación y la disciplina, fuimos como superando el nivel, digamos, de los maestros. El alumno supera al maestro. Y bueno, después, cuando tenía 18 años, decidí estudiar música en la Universidad Pública en Bogotá, en la SAP, y estudié 4 semestres allá. Entonces, eso me abrió, digamos, un espectro mucho más grande de lo que significa, ¿no?, la música. Entonces empecé a untarme más de músicas como el jazz, las músicas latinoamericanas, y todo eso lo fui incorporando a mi música, que en general es el rock y el metal. ¿Por qué el rock y el metal? Bueno, tuvieron un gran representante, Don Elkin Ramírez, Kraken. Pero ¿por qué te introdujiste al metal extremo, un poco más al thrash, un poco más a esa onda? Fue como el momento con nuestros compañeros del colegio, como que coincidimos con algunas bandas, uh-huh. Y cada vez era como reunirnos como para profundizar más en esos géneros. Entonces cada... como que las competencias o para discutir y compartir era quién conocía más bandas de metal, desconocidas también, sobre todo. Entonces, bueno, empezamos a introducir. No tanto metal, pero sí es media hardcore punk, La Pestilencia, que también está allá en Colombia. Acá vinieron también. Acá vinieron a Ecuador hace rato. Y en tu caso, ¿cómo fue esa apertura hacia las artes? Y yo siempre he sido como muy folclórico, ¿no? Yo empiezo desde niño en la casa. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, o con mi abuela, y siempre pues mis tíos estaban ahí. Mis tíos, unos son marroquineros, los otros pintan. Mi padre y mi abuelo son carpinteros. Y mi madre es melómana. Ella todo lo hace con música. Entonces en la casa siempre hubo buena música, en la casa siempre cuando nos reuníamos a hacer las fiestas o los fines de semana, pues mis tíos ponían la música en la casa y se armaba, o sea, como que yo podía ver todo lo que armaba la música en un entorno social, en todo, ¿sí?, en la familia misma. Mi tío tenía una colección grandísima de música colombiana, la más grande que he visto, en cassettes, ¿no? Todo en cassette, se los grababa de emisoras, miraba cómo hacía para poder tener esa colección. Grabar antes. Sí. Y entonces, como que ahí, bueno, el amor por la música siempre ha estado, pero no, digamos, como que yo no ejecutaba un instrumento, ni cantaba o algo así, bailaba así un montón. Entonces, ya después en el cole, así como a los 11 años, 12, empezaba a tocar la guitarra, ya empezaba a preguntarle de más a los profesores de música, como que ya había un interés mucho más grande, y después conocí la percusión. Entonces fui a la Universidad Distrital, y allá dictaba clases Wilson Cifuentes, un gran músico. Entonces él me dio la oportunidad pues de aprender con él, y ahí empecé a tocar los tambores. Después ya no fui a la universidad ni nada de eso, porque yo creía como que ahí no iba a encontrar lo que necesitaba, y entonces me fui a los pueblos, o sea, iba como a pueblos, a lugares, a buscar a los maestros, a los viejos, a que me enseñaran. y también pues con mis compañeros, como con la gente con la que podía compartir, así digamos que he aprendido en la vida pues la música, obviamente siendo juicioso, haciendo ejercicios, buscando, leyendo, no, investigando, pero digamos de una manera un poco más autónoma. Hemos conocido ya muchas facetas de la vida de ustedes sobre la música, pero no me han dicho sus nombres, chicos. Ay, sí, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Sirtori. Ese es mi nombre. ¿Y tú? Mucho gusto, mi nombre es Jason Tangriff. Jason y Andrés. Sí, sí. Mucho gusto, chicos. Y ellos ya se están preparando porque vamos a tener música. Mientras uno de los dos se va a preparar, mientras va a coger la guitarra, va a prepararse. A ver, en una ciudad y en un país sumamente ardiente, candente, lleno de una sangre latina bastante fuerte, que ahí es la cumbia, ¿por qué? O sea, ¿encontraron el nicho perfecto ustedes en ese tipo de música, tanto en el folclore como en el metal? ¿Por qué encontraron esa? Si esa es la mata de la cumbia, de sí, de, claro. No, yo te entiendo, pues sí, en Colombia como registrados hay 220 ritmos registrados, aparte como de las ramas que salen de cada uno. Es una locura, Colombia es una tiene una riqueza musical, pues por también por tanto mestizaje, por tanta diferencia entre las zonas geográficas, diferencias de comidas y todo esto. Sí, nos enamora igual. Pero pues nosotros también tenemos una onda en la que nos gusta mover la cabeza y saltar y de vez en cuando meternos a un poco, no sé, y gritar y sacar todo esto que el metal, que también viene del folclore, ¿no? Nos puede brindar, ¿no? Esas experiencias que solo el metal las brinda son una chimba, como decimos nosotros. Bueno, ahora entonces, ya basta de hablar, creo que la música ya queremos escuchar, y pienso que los radioescuchas también. Así que, ¿con qué vamos, chicos, ahora? Bueno, la canción que vamos a interpretar hace parte de un libro, como tal. Es una canción que nosotros, un poema que nosotros musicalizamos de Eduardo Galeano. Él escribió un libro como una recopilación de poemas, una antología llamada Bocas del Tiempo. Ahí como que el primer poema que me gustó y que me impactó a mí mucho se llama Tiempo que dice, y lo musicalizamos y salió esta experiencia, este experimento. ¿Cómo se llama la canción? Tiempo que dice. Tiempo que dice, con Payé Corbel. Somos sus pies y sus bocas, los pies del tiempo caminan en nuestros pies, a la corta o a la larga, ya se sabe. Borrarán las huellas. Cabecilla de la nada, pasos que nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje, los vientos del tiempo borrarán las huellas, los vientos del tiempo borrarán. Yeah. cuentas del tiempo, oh, cuentan el viaje, yeah. Los vientos del tiempo borrarán las huellas, los vientos del tiempo borrarán. Excelente, chicos, qué buena música. Me dio escalofríos, me dio ganas hasta de bailar. No, ¿será por el ventilador? No, no es por el ventilador, era por la música. Aquí, ¿por qué escogerle a Eduardo Galeano, un autor, bueno, ya uruguayo que marcó mucho, al menos a través de su libro Las Venas Abiertas de América Latina, y bueno, todo su recopilatorio de poemas y todo ese tipo de situaciones? ¿Por qué recopilarle a él en una canción? Bueno, en Madrid, Cundinamarca, me introduje a un colectivo comunitario y popular llamado La Semilla. De ahí, digamos que gracias a charlas y a espacios culturales y de tertulia, empecé a conocer algunos autores que me empezaron como a interesar, entre ellos Eduardo Galeano, sí, como gracias a él pude conocer a una banda que le compone todo un disco a ese libro, a Las Venas Abiertas de América Latina. Es una banda venezolana llamada Los Dólares, yeah. Es una banda de crush punk, es una banda así, y gracias a ellos como que también empecé a conocer más de Eduardo. Entonces pues, me pareció como un ejercicio interesante por musicalizar, además que me gustó mucho ese poema. Bacán. ¿De qué trata? O sea, bueno, ahorita ya un poco la cuestión media poética de ustedes, pero sus composiciones, ¿de qué tratan? ¿A qué van las composiciones? Bueno, en mi caso al principio, por estar con ese proceso comunitario, digamos que mi manera de componer, tanto letras como música, iban dirigidas mucho a los temas sociales, sí, como... Sí, era como muchos temas sobre las problemáticas que uno va teniendo y que uno ve con respuestas a lo que pasa en los medios y a lo que nosotros vemos ahí, ¿no? Como nuestros problemas como jóvenes allá en Madrid, Cundinamarca. Uh-huh. Digamos que con el tiempo uno va tomando otro camino y otro rumbo también a complementarlo con los temas personales. Entonces, digamos que ya en los últimos años que han pasado... Sabemos que hay un tema social y que hay un tema también de denuncia que es importante, pero también por otro lado está como ese lado personal de uno, ¿no? Que ya no siempre los compositores como que tienen ese riesgo de ya profundizar en un tema así. Entonces ya son como muchas cosas personales que me han pasado, experiencias frente a la familia, frente a la pareja, frente a decisiones que uno va tomando. Qué chévere que con música podamos expresar todas esas cosas, ¿cierto? Y enseguida vamos a regresar con Payet Corbet. En este momento nos vamos a unos pequeños mensajes, pero enseguida regresamos aquí en Frecuencia Es la Voz. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Les invitamos a ver nuestros dibujos y pinturas en la Casa de la Cultura. El dibujo va más allá del juego. Nos sirve para reflexionar, para comunicarnos y para despertar nuestra imaginación. Les esperamos hasta el 31 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el lugar de nuestros talleres, Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al Sur del Sur. matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. El premio más importante de la industria musical ecuatoriana ha llegado. NBN Ecuador 2018. Participa del 1 al 30 de octubre, cumple todos los requisitos y llévate la estatuilla NBN a tu ciudad. Más de 21 géneros musicales y 8 categorías. Mejor artista o banda, proyección, promesa, revelación del año, permanencia, alternativo, cristiano y mejor videoclip. Ingresa en mbnecuador.com. Caminamos a la transformación porque seremos el festival más importante de la industria musical ecuatoriana. Facebook, Mis Bandas Nacionales de Ecuador, Premio de Música, o Instagram, MPN Ecuador, porque nosotros amamos la música ese. Hashtag 12MPN Ecuador 2018. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta cuán cerca estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Esto lo dijo Tomás Edison. Seguimos aquí con los chicos de Payé Carvet. Ahora sí lo dije bien, ¿no es cierto? Sí. Me equivoqué, pero ahora sí ya lo dije bien. Seguimos con los chicos que se encuentran aquí en Quito, ¿no es cierto? Cuéntenme, chicos, ¿cómo vieron la ciudad? ¿Cómo les ha tratado? ¿Qué han conocido? Etcétera. Bueno, pues es una ciudad muy linda en cuanto a que es como muy organizada. Nosotros la llamamos limpia, la llamamos despejada. Bueno, venimos de Bogotá. Yo sé que comparar no es tan bueno, pero como que llegar acá y decir como, esto es una ciudad, así puede ser una ciudad, qué bonita. Más tranquila. Mucho más tranquila, muchísimo más tranquila. Uf. Pero bueno, los lugares y las casas y los hace la gente, ¿no? Entonces, nosotros acá hemos encontrado así como un calor grandísimo que la verdad no nos lo esperábamos, digamos como que desde que íbamos a empezar a viajar, y más que todo Jason había estado haciendo como mucha gestión para buscar toques, para buscar de pronto alguien que nos diera una mano. Entonces, aquí llegamos a Quito, como que es el primer lugar a donde, digamos, estamos asentados en Ecuador. Y vamos por medio de otro amigo, llegamos a la casa de Gioconda y Oscar, quienes se han vuelto amigos. Y nosotros nos hemos encariñado mucho con ellos. Oscar nos ha acompañado un montón, nos ha ayudado tanto, es como el anfitrión que todo viajero sueña. Así, pero de verdad que lo sueña así, con toda. Háblanos un poquito de las presentaciones que van a tener aquí. Okay, ya tuvimos una hace dos noches, que fue en la botánica, en la floresta. Uh-huh. Ayer estuvimos en un espacio alternativo de arquitectura, Removiendo Memoria se llama, digamos, como esta propuesta, ahí también en la floresta también estuvimos tocando ahí. En la primera estuvimos con una productora audiovisual que nos ayudó, o bueno, en la que nos estamos colaborando entre todos, con la que nos hicimos un registro de audio y también unas tomas de video, que se llama Crocodile. Casi no lo puedo pronunciar en inglés. Crocodile. Ahí un saludo para Ricky y para los chicos, muy muy chévere, porque de verdad se portaron también de 10 con nosotros y trabajamos muy chévere. Y la gente que los quiera contratar, ¿dónde los pueden ubicar? Por el Facebook. Tenemos la página de Payé Carvet. Digamos que ahorita, pues, como estamos así sin card y estas cosas, pues no tenemos como otro medio así más próximo. Tenemos Facebook, Instagram. Payé Carvet. Ya saben, ahí, chicos, ahí contactarse con los chicos de Payé Carvet a través de Instagram y de Facebook. Sí, y me queda una duda, no sé. A ver, nunca he oído Payé Carvet, algo como que se me relaciona por otro lado, pero no creo que sea eso. ¿Qué significa Payé Carvet? Ok, eso es una buena pregunta. Sí, nosotros andábamos buscando nombre y estábamos en un momento en el que se nos ocurrían muchas cosas, más que todo para reírnos, pero pensando en algo serio no sé, no nos estaba fluyendo mucho. Entonces agarré un libro que se llama Los Hijos de la Primavera, que es un lindo libro sobre relatos y cuentos de indígenas americanos, obviamente americanos. Entonces ahí encontré la palabra Payé, que la palabra Payé significa como un ritual, y también quien ejerce un ritual para materializar la voluntad. Sí, es como que tú deseas algo y un deseo que se cumple. Es hacer cumplir ese deseo, ¿sí? Entonces, digamos, es una palabra que se usa en toda la Amazonía, ¿sí? Y entonces el Payé es la persona que, como el chamán o el taita, ¿no? Que tiene, digamos, como el poder de viajar a otro plano, de llevarte a otro plano. El Payé también es el ritual como tal. Sí, de hacer que eso pase, y el Payé también es el resultado, ¿no? Como que abarca como todo esto, todo es como toda una conjugación para poder de verdad como llegar a lo deseado. ¿Y el Carvet? Y Carvet para los caribes significa casa, para nosotros también. ¿Ya? Que es lo que nosotros, o sea, llevamos. La casa más o menos de cumplir los sueños. Sí, sí, sí. Y la llevamos de esta manera, porque esta música que nosotros hacemos es un reflejo de nuestro entorno. Pasa casi con todos los músicos y artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros llevamos nuestra casita como caracoles, así, de esta manera, con la música, y hacemos como que se genere, digamos, como ese ese bienestar, como eso en lo que tú te sientes tan tan bacano, uh-huh, que crees que eres capaz de hacer lo que sueñas y lo que deseas. ¿Qué te parece si oímos algo de La Casa de los Sueños? La Casa de los Sueños. ¿Qué nos van a interpretar ahora? Ahora sí, ¿qué más podríamos escucharles? La canción que vamos a interpretar es de nuestro proceso de rock alternativo progresivo de Colombia, llamado Guaches. Es una canción, digamos, que tuvo un proceso por alguna convocatoria, pasamos y ganamos y le gustamos a un productor de una banda muy conocida en Colombia llamada La Derecha. El bajista de La Derecha se llama Chetico Rivas. Nos ayudó a producir esta canción junto a un productor norteamericano llamado Bobby Gentilio, que es el guitarrista también de un grupo que ahorita, digamos, está siendo muy conocido en Colombia de blues, llamado Carlos Elliot Jr. Entonces grabamos esto en los estudios de Audiovisión con Tigo Music, y esta canción se llama Enigmático. Perfecto. Adelante, chicos. Resulta enigmático presenciar esos sonidos que bien o mal confunden y atraviesan alguna parte de él. Resulta enigmático, al igual que efímero, presenciar las secuelas cuando el tiempo corre en nuestros pasos, dando ligereza. vida. Así, en cuestión de segundos, y no podremos disimular la razón. Resulta enigmático, al igual que primero, presenciar las secuelas cuando el tiempo corre en nuestros pasos, ligeras mordidas. Resulta enigmático, al igual que primero, presenciar las secuelas cuando el tiempo corre en nuestros pasos, dando ligeras mordidas. ¿Cuál era ese enigma que estabas buscando? El enigma del tiempo, sobre todo, sí. Ese tiempo, digamos, que está tan presente y tan marcado, ¿no? Digamos, precisamente también con un tiempo que dice, es eso, ¿no? El tiempo está en todo momento en nuestros pies. Cada lugar tiene un beat y un ritmo diferente de vida. Por ejemplo, Quito es muy tranquilo, ¿sí? Para ser una ciudad es muy, muy tranquila. El ritmo de vida va de una manera muy tenue, ¿no? Muy amena, a diferencia del ritmo de vida de Bogotá, ¿no? Ya con 13 millones de habitantes, claro, sé casi la capacidad de todo Ecuador. El ritmo de vida es muy, muy rápido, muy intranquilo, ¿no? Entonces, es también por eso, ¿no? Como entonces, el enigma. Podemos esperar que les sirva de inspiración para escribir una nueva canción, ¿qué les parece? Claro que sí. Tienen que conocer muchos lugares hermosos que tiene Quito. No sé si ya conocieron el centro histórico. El centro histórico todavía no, lo vamos a conocer esta mañana. Como en la tarde ya. Sí. Conocemos más la floresta. Y por donde bajamos la otra vez, por Guápulo. Ya. Guápulo, pero entonces tienen para conocer lo que quiera, porque les falta todavía muchísimos lugares preciosísimos, ¿no es cierto, Chris? Ajá. Y como ustedes hablan del tiempo, y ese tiempo también se transforma en memoria, y la memoria debe ser eso, mantenerla viva, porque los pueblos se alimentan de ella, y en eso también se basa nuestra agenda cultural. Así que, si ustedes quieren disfrutar de un buen cafecito en la plaza, con juegos populares, a partir de las 2 de la tarde, y a partir de las 4:30 de la tarde, en la Plaza de la República, los distintos artistas que pasan y cruzan por esta plaza, les espera ahí en el cafecito de la plaza. Esto es un evento organizado por la Dirección Cultural del Gobierno de la provincia de Pichincha, en los bajos del gobierno del Consejo Provincial, así que ahí pueden disfrutar de la música y de todo lo que puede darse como parte de esta memoria cultural. Y también no se olviden, el Frente Cultural Alternativo y más colectivos invitan al proceso de foros y mesas de diálogo. En esta ocasión, culturas urbanas hacia la construcción de las nuevas ciudadanías y nuevos territorios. Este miércoles 31 de octubre en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18 horas. Así es. Bueno, y vamos a regresar a este conversatorio con los compas de Payé Carvet. Frente a lo que ustedes ven, ustedes me hablan de 13 millones de habitantes solo en Bogotá. Nosotros tenemos 16 y solo aquí en Ecuador, o sea, estamos hablando de todo el país, un poquito más allá de los 16. Pero al ver una ciudad tranquila, como ustedes lo manifiestan como Quito, para nosotros sí nos parece una locura también a veces, vemos con otros ojos. Pero en la cuestión del arte, ¿cómo ustedes van viendo cómo se distribuye acá, a comparación de Bogotá? ¿Cómo lo viven acá, el arte acá, ustedes? Su arte, sobre todo, ¿no? Bueno, digamos que en el poco acercamiento que hemos tenido, son, digamos, como... hay un acercamiento, digamos, más factible con respecto al arte y con respecto a poder circular en los espacios, ¿no? Con la música. Digamos que en Colombia hay muchos espacios también alternativos, se prestan muchos espacios, pero también hay élites ya grandes y que se llaman independientes, ¿no? Uh-huh. Élites grandes de propuestas emergentes igual, pero que acceder ahí desafortunadamente es muy difícil, ¿no? O sea, muy difícil, y es muy, pues la industria de la música igual es muy cara, entonces es una industria igual que está siendo muy luchada, muy luchada, y es muy competitiva en Colombia en general. Pero eso también está demostrando, en aras de fortalecerse en los procesos, hay propuestas muy buenas. O sea, están saliendo proyectos a nivel mundial que están circulando por todo el mundo, porque digamos que tenemos tenemos como la ventaja de tener el folclore, ¿no? Esa cumbia. Y creo que ahorita la apuesta que está haciendo Colombia es unir muchos géneros afuera, rock, otros géneros, jazz, manouche, muchas cosas, y las están mezclando con esto. Y esto está haciendo el boom en todo el mundo. O sea, el apoyo de parte de gobiernos locales, de, no sé, ministerios allá en Colombia, ¿existe para los artistas que están queriendo nacer? Sí, ¿O falta mucho todavía trabajar? Sí existe, se ha trabajado mucho para eso, gestores independientes, y los mismos ministerios siempre tienen convocatorias abiertas para apoyar iniciativas, también fundaciones, bueno, muchos sí tienen eso. Ahorita yo creo que con este nuevo gobierno eso se va a bajar muchísimo, porque el gobierno que está en este momento en Colombia no le interesa para nada que las personas se expresen y expresen lo que les está pasando y sus problemáticas, porque ellos son los que crean esas problemáticas. Entonces yo creo que ahorita va a estar mucho más bajo, digamos, más complicado conseguir recursos, pero de que los hay, los hay. Entonces, y de alguna manera igual es su obligación, así que tienen que mostrar que de todas maneras está haciendo otras cosas. Lo que sí es que sí hay muchos gestores y muchas personas que están desde lo independiente apoyando un montón. Tenemos tiempo todavía para interpretar otras dos canciones. Sí, mientras, ¿no? ¿Cierto? Te preparas en eso, nos comentas un poco, ¿qué más interpretan aparte del rock? ¿Algo, no sé, recopilatorios latinoamericanos? ¿Lo han intentado? ¿Han hecho algo por ahí? Sí, esta canción que vamos a tocar ahorita, que es La Semilla, yo creo que es La Semilla, es como un bambuco. Uh-huh. Sí, que es una que es como la música, digamos que el bambuco es el rey, digamos, de las músicas en Colombia. Bueno, porque el bambuco, digamos que recorre mucho, sí, y el bambuco es influencia de muchos otros ritmos. Que hasta muy cambiantes. Entonces, digamos que por ese lado. Pero a nosotros nos encanta de todo, y es que en Latinoamérica, imagínate, el samba, todas las músicas andinas, ¿no? El guayno, tantas cosas que nos gozamos de la música. No, sí, nosotros sí. Tenemos así, ¿no? Entonces Latinoamérica es como lo máximo. Es el paraíso, música, el paraíso para la música, yo creo. Sí. Y eso lo piensan en todo el resto del mundo. Entonces, escuchemos, ¿es algo nuevo de ustedes? Bueno, o no sé, algo que quieran. Esta canción que viene surge, digamos que de una mala experiencia, que desafortunadamente, como esta, hay muchísimas, y se dan muchísimas en Colombia todos los días prácticamente. Entonces un compañero, amigo de muchos, un chico jovencito de allá de nuestro pueblo, llamado Miguel, estudiante de la Universidad Distrital, inconforme también con muchas de las problemáticas y de la falta de, digamos, de oportunidad para la educación en Colombia, en una manifestación colectiva de la universidad, a las cuales siempre llega la fuerza bruta del SMAT, que es, ya yo creo que ustedes habrán escuchado sobre estos, ya, palabras más, palabras menos, lo asesinaron. Uh-huh. ¿Sí? Enfrente de todos. Él duró pues un tiempo en el hospital, y obviamente digamos que en Madrid no se vive tanto eso como de los asesinatos a líderes y eso. Es más, creo que no hemos tenido, digamos, como esos casos. Entonces digamos que los vivimos de una manera más fuerte, ¿sí? Entonces pues para todos fue muy importante. Yo, por ejemplo, no era amigo de Miguel, pero me tocó y me llegó mucho eso que pasó, como muchos compañeros cercanos nuestros eran muy amigos de este chico, y entonces Joyce Quevedo estaba haciendo un mural con el rostro de este chico, pues como en honor a él, a su vida, a su lucha, y nosotros, Jason y yo, estábamos al frente de, mirando cómo pintaban los chicos de la semilla toda. No quisieron mural, quedarse atrás. Y dijimos como, sí, como así con el codito, oiga, hagamos una canción. Entonces ahí como que empezamos con un coro y después Jason también ya trabajó un poco más eso con Joyce y así como que se empezó como a nutrir la canción. También nos colaboraron mucho Marcela Hidalgo, David Martínez, David Calderón, también músicos y amigos del alma a quien les enviamos un saludo desde acá, para poder hacer esta canción que lleva por nombre La Semilla. Entonces, adelante, chicos, escuchemos Las Semillas de aquí, vale. Con Payé Carver. La semilla que en la tierra fecundó las ganas de luchar y luchar, las ganas de luchar y luchar. No se olvidó, está en los corazones, los pasos que recorrió, viven para la historia escribir, viven para la historia escribir. Esta tierra es donde hemos nacido, la encargada de darnos la mano en esta situación de tiempos escasos, oh, oh. De tiempos escasos. Nacido la encargada de darnos la mano en esta situación de tiempos escasos, de tiempos escasos, de tiempos escasos. Nosotros que hacemos radio, ya se nos está terminando el tiempo y se nos acabó ya el tiempo. Gracias chicos por compartir su música, gracias por visitar Ecuador y espero que lo disfruten. Y también quiero escucharles un mensaje cortito para la gente que les escucha. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, Quito nos ha acogido muy bien. El mensaje ahí es mencionarles que tenemos una presentación el jueves 1 de noviembre en Chuya, es un hostel cultural. Uh-huh. Y el segundo en Yesterday, es un barcito de rock. Uh-huh. Y el 7 de noviembre estaremos tocando en la floresta, en un lugar llamado Cafetina. Okay. Y para toda la gente latinoamericana, pues el arte es algo que puede hablar mucho de nuestra cultura y lo que necesitamos ahora mismo en este momento. Y siempre es entrelazarnos, juntarnos, contarnos, contar los unos con los otros y movernos. Así que, junticos ahí, vamos para adelante. Un abrazo gigante para ustedes. Suerte. Y para la gente en casita también. Nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Gracias. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón.